para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Coachella tendrá un documental. El festival, que fue aplazado para octubre próximo por la expansión del coronavirus, estrenará un largometraje donde aborda sus 20 años de vida y sus grandes hitos. Coachella 20 Years in the Desert debutará el 10 de abril a través de YouTube, día en que la edición de este año habría abierto sus puertas al público. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.